notas amables a la palabra de Dios. La palabra del Señor cada día nos da un gran mensaje de satisfacción personal, de vida espiritual, de crecimiento en las cosas del Señor. Hoy, 27 de julio del año 2009, día lunes, nos regala el Señor según su Santo Evangelio, San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. Dice el Santo Evangelio: en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura, que una mujer la amasa con 3 medidas de harina y hasta que pasa que todo se fermenta. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay 3 ideas que me llaman mucho la atención en el texto del Evangelio según San Mateo, perdón, en el capítulo 13. Ese capítulo 13 va dedicado como a las parábolas del Señor. Es una metodología de enseñanza. Es una manera que Jesús encontró como muy práctica para que todo tipo de personas, campesinos, personas iletradas, intelectuales, entendieran el mensaje de la salvación. Y lo primero que llama la atención es eso: el sistema pedagógico de Jesús de Nazaret para enseñarnos la sabiduría de la vida, la felicidad propia, la salvación, el enriquecimiento espiritual a partir de las parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es una comparación entre 2 realidades. Pero lo fenomenal de las parábolas es que dejan el campo abierto a la interpretación personal. Una parábola se presta fácilmente para que cada persona piense lo que se le ocurre, para que cada persona medite lo que cree que la parábola le quiso decir y saca sus propias conclusiones. Es uno de los métodos fenomenales en la interpretación de la palabra de Dios. Hay como un sentido propio de la visión de Jesús de Nazaret, tratar de que nosotros entendamos qué es el reino de Dios. Y verdaderamente no es tan fácil definirlo, en qué consiste el reino de Dios. O si una persona puede dar una respuesta certera, exactamente qué es el reino de Dios. Y se puede descifrar en una cantidad de palabras que van a apuntar hacia el reino de Dios. Por ejemplo, uno puede decir: el reino de Dios es la justicia, el reino de Dios es el amor, el reino de Dios es la caridad, el reino de Dios es la fraternidad, el reino de Dios es la propia salvación del hombre. Y podríamos decir como que el reino de Dios es el nuevo estado de vida que quiere Dios que nosotros vivamos. Que ya no vivamos una religión tan anticuada, con una cantidad de leyes y con una cantidad de presiones psicológicas, sino que vivamos la religión de la vida, la religión del amor de Dios, la religión del perdón, la religión de la tolerancia, la religión del entendimiento, la religión donde todas las personas entiendan que somos hijos de Dios, somos hermanos, pertenecemos al mismo mundo, que no hay diferencias entre ricos y pobres, entre negros y blancos, entre razas y culturas. Eso es el reino de Dios, es el planteamiento que hace Jesús de Nazaret para que cada uno de nosotros entendamos que se puede vivir bien en este mundo mientras uno no discrimine a las personas ni juzgue a las personas, mientras no hayan todas esas tentaciones del tener, del poder y del placer, sino que exclusivamente nos limitemos a vivir en este mundo respetando a los demás. Es un estado de vida espiritual. Entonces el Señor comienza a explicarlo por medio de parábolas y utiliza hoy dos parábolas, que la primera, que el reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Dice, se parece, como dando la idea que por ahí va el asunto. Se parece a un grano de mostaza. El reino de Dios es de los sencillos, de los pequeños, de los humildes de corazón, de los grandes en el espíritu, de aquellos que han tenido la capacidad de amar totalmente a sus semejantes, no explotar a sus semejantes, ni discriminar a sus semejantes. Es una semilla de mostaza, que cuando empieza a crecer se convierte en un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas, como queriendo decir, el talento de esa persona empezó a crecer tan impresionante que llegó a ser un gran líder en la comunidad, jalonía fácilmente a los demás porque lleva a Dios en su corazón, porque entendió que el reino de Dios es un estado de vida, es una manera de ser diferente a la tradicional, diferente a una cantidad de leyes y reglamentos donde el espíritu se extiende y prácticamente ve a Dios en los demás. Ese es el reino de Dios. O se parece en segundo lugar a la levadura que una mujer la amasa con 3 medidas de harina y hasta para que todo fermente. Es como esa parte que dice el Señor. Se parece a una levadura que la mujer amasa con 3 medidas de harina. ¿Y qué es la levadura? En sí no es nada, pero a la vez es la que le da el espesor a la harina, es lo que permite que la harina sea abundante. Es una 3 medidas de harina que se convierten en 20 o en 50 medidas porque amplía fácilmente. ¿Cómo entender un ser humano como una levadura? Como entendiendo, como que recibiste el granito del amor de Dios, te convertiste, aceptaste a Dios en tu corazón y comenzaste a ser esa gran levadura. Es decir, esa persona como tan llena de amor con los demás, con ganas de servirle a tantas personas, con ganas de multiplicarse en una cantidad de servicios, con ganas de ver ese rostro amable en los demás. Esa es una levadura amplísima, 3 medidas de harina, ¿para cuánto da? Una pequeña oración, un sentido de la voluntad, una grandeza del espíritu, un dejarse estimular por la palabra de mi Dios y convertirse uno en esa gran persona que necesita tanto hoy en día esta sociedad, que necesita gente más amable, generosa, constructiva, gente que haga las cosas con el corazón de Dios, que piense con la mente de Dios, que se deje llevar de la palabra y estimular de la gracia del Señor. Hoy, gracias a Dios, hemos recibido ese mensaje tan hermoso que nos permite ver la vida de una manera tan diferente. Qué bueno que uno pueda ver la vida desde el reino de Dios. Y no necesariamente que las personas vean la vida desde el dinero, desde el poder, desde la política, desde el estatus social, y mucho menos creerse más que los demás o diferente a los demás, y tampoco menos que los demás. Te volverás vano y amargado, decía el profeta anónimo cuando describía el sentido psicológico frente al mal y frente al bien. Uno no puede sentirse más que nadie, y tampoco menos que nadie. Debe sentirse mostaza, debe sentirse levadura, debe sentirse humilde y sencillo e ir construyendo una sociedad que es lo que llamaba Pablo VI, el gran papa de la Iglesia Católica en sus tiempos de la década del 60, decía el Santo Padre, la civilización propiamente del amor. Dice el profeta, anunciaré la palabra de Dios por medio de parábolas. Notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos. Bendiciones en todas sus empresas y dedicaciones.